Desde el cruce de Purmamarca, hoy en el Día del Padre. Hoy estamos acá por todos nuestros papás que han peleado, han luchado. Y estamos también aquí por todos los papás que son papás y están hoy aquí en el cruce de Purmamarca al pie de la lucha. Acá estamos, las comunidades originarias y también el pueblo en general. Acá estamos para declarar nulidad total. Nosotros lo que exigimos al gobernador es que se declare nulidad total de la reforma inconstitucional. Ayer han venido, se nos han llevado a nuestros hermanos y también al público en general que se han llevado 40 detenidos de acá de la ruta, nos han reprimido. Nosotros hoy exigimos la liberación de todos los compañeros que han levantado de aquí de la ruta, que lo han reprimido. Y nosotros aquí hemos sido ayer violentamente reprimidos, salvajemente reprimidos. No han tenido piedad con niños, con abuelos, con nadie. El público en general vino en colaboración, han sido reprimidos, hasta turistas han sido reprimidos. Aquí están las pruebas. Nosotros no estamos acá ni mintiendo ni diciendo cosas que no son. Nosotros vamos a estar aquí. Lo que pedimos al público en general es que nos traigan colchones, que nos traigan víveres, colchones sobre todo, ropa de abrigo, porque la noche es muy dura. Ya hace semanas que venimos en esto, desde el Malón de la Paz, hace semanas y hace días que estamos aquí en la ruta. Aquí vamos a estar, acá vamos a resistir, porque nosotros sí vamos a resistir para que caiga totalmente esa constitución, esa reforma de la constitución. Nosotros, porque esa reforma, una vez que está, va a ser 40 años, no se va a poder hacerla caer en 40 años. Por eso nosotros estamos aquí, al pie de la lucha. ¡Callaya! ¡Callaya!